Flijo, Jamie, Es que mami, tú combinas bien conmigo como Gucci Valentino. No me olvido lo que hicimos ayer. 24 piezas de sushi, 2 copas de vino. Y que se quejen todos los vecinos por el ruido, Que yo quiero más comerte despacito, pa' llevarte al infinito y deleitarme con tus gritos. Mami, vamos a tu destino favorito. Baby, yo te quiero, aquí te necesito. Porque mami, tú combinas bien conmigo como Gucci Valentino. No me olvido lo que hicimos ayer. 24 pies de sushi, 2 copas de vino. Y que se quejen todos los vecinos por el ruido, Que yo quiero que bailemos pegaditos, mami, mirarte a los ojitos y deleitarme con tu grito. Mami, vamos a tu destino favorito. Vos y yo somos uno en el infinito. Y sé que va a doler cuando no te tenga más y te veas con él. Aunque sé que siempre va a volver, pa' que hagamos lo de la primera vez. O esa vez que fui a verte y se quedó grabado tu piel en mi mente. Un te quiero pa' siempre, el sudor en tu frente, el labial en mis dientes. Mami, dime lo que sientes, que yo te tengo de frente y siento butterflies en mi vientre. Por vos dejo en cero mi cuenta corriente, Es que mami, tú combinas bien conmigo como Gucci Valentino. No me olvido lo que hicimos ayer. 24 piezas de sushi, 2 copas de vino. Y que se quejen todos los vecinos por el ruido, Que yo quiero más comerte despacito, pa' llevarte al infinito y deleitarme con tu grito. Mami, vamos a tu destino favorito. Baby, yo te quiero, aquí te necesito. Porque mami, tú combinas bien conmigo como Gucci Valentino. No me olvido lo que hicimos ayer.